Soy Bergelín Juan Ignacio, secretario y jefe de área acá de Educación Física de la Escuela Secundaria número 1. Hoy nos encontramos acá realizando la primera maratón recreativa, solidaria y ambiental que realiza toda la escuela. Hace mucho que venimos trabajando con esto. Creemos que a través del movimiento se puede educar, no solamente del área de Educación Física, sino desde todas las áreas de la escuela. Y bueno, nada, es importantísimo realizar estas actividades, también porque es solidaria y tiene un fin benéfico, que seguramente hay chicos que no la están pasando tan bien en algunos comedores o en algunos lugares, y poder llevarle la inscripción de los chicos, que fue un alimento no perecedero. Así que nada, ojalá que sea una jornada hermosa y que podamos disfrutar haciendo actividad física, que es lo más lindo que hay. Así que un abrazo grande.